El Foro Argentino de Radios Comunitarias te da la bienvenida al Que Suene, el viaje musical semanal con las selectas recomendaciones de nuestra radio. Alistarse, que ahora comienza. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Comenzamos una nueva edición del Que Suene, el programa que recorre la música de los territorios, las provincias y los lugares desde todos los rincones de la Argentina, de la mano de las radios comunitarias de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Para comenzar esta semana escuchamos la propuesta de Los Cuatro Haces interpretando la canción Prochaska con los acordes de una polquita rural, ritmo bailable en las chacras misioneras, a recomendación de FM Libertador. Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Seguimos por La Plata para conocer el sello discográfico Junta Records y su identidad federal y sudamericana. Convida a conocer este proyecto Radio Estación Sur. Así es que me fui yéndome en mi mal. No pude ni mirar la cara en los demás. Así es que me limpié el barro en los demás. Después me disculpé, para eso ya era tarde. Era tarde para ti, que estabas aún de pie. Yo estaba en la pared, después que me golpeé. Tres veces no bastaron para ver que todo fue producto de no haber podido ver propia soledad. La banda Cribas se formó en la ciudad de La Plata y encontró un público en Japón, donde fueron de gira a comienzos del 2020. Para cultivar ese vínculo, crearon el sello Junta Records, nueva música sudamericana desde La Plata. Nos lo cuenta Juan Fermín Ferraris. El sello comenzó después de sacar varios discos como productor independiente. Me parecía importante empezar a armar un marco que uniera ciertas producciones, tanto mías como de colegas o cosas en las que estaba participando, que empezaban a tener como un lineamiento estético, un mercado bastante similar. Entonces, teniendo en cuenta que las producciones mías estaban empezando a estar bastante bien paradas en Japón, a mí me pareció que estaba como empezando a generar un grado de confianza con todo lo que yo sacara, ¿no? Porque la mayoría de los discos que mandé son muy distintos entre sí. Nos juntamos con Nicolás Padín, que es compañero mío de Cribas, hace mucho tiempo nos conocemos y producimos juntos, y ambos empezamos a trabajar como arregladores, como productores en la parte de grabación, mezcla, máster, arreglos. Entonces nos dimos cuenta de que estaban por salir materiales que estábamos haciendo nosotros, y por ahí le faltaba un nombre que les ponga el sello, ¿viste? Terminamos encontrando la palabra Yunta, que en algún punto queríamos una palabra que sea bastante nuestra, tiene algo medio de lunfardo, y nada, estamos apostando todo. Junto a Nico Padín se encontraban produciendo distintos discos, y es esa curaduría el eje de Yunta Records, sonido sudamericano y federal. Y pusimos un lema que era nueva música sudamericana. Nos parecía que a veces se habla mucho de la música latinoamericana y no tanto de la sudamericana, y hay un lenguaje en común. Y así empezamos a armar este sello. Sacamos un primer disco del catálogo que fue de Alexis Tabela, que es un músico de Concordia, que es amigo mío, estudió conmigo acá en La Plata. Y también no olvidar que La Plata es una ciudad estudiantil, universitaria, entonces hay algo federal acá en lo que se ve, ¿no? Hay mucha música de gente que viene de distintos lados, desde Tierra del Fuego hasta de Salta, de Misiones. Entonces creo que eso es bastante rico, porque de golpe no te tenés que ir hasta allá para encontrarte y trabajar algo de este género, ¿no? Hay gente acá que lo está representando muy bien. El disco de Flor Bobadilla Oliva, que está en Buenos Aires, es una cantante y actriz, intérprete del carajo. A mí me llena de orgullo poder haber trabajado el disco de ella. Más que nada en folclore iberoamericano. Digo ibero porque hay, por ejemplo, un fado y que se relaciona muy bien, por ejemplo, con un vals, o se relaciona muy bien con un tango. Así que se empezó a dar esto, un poco como que hubo un costado medio litoraleño y de una faceta yacera por el disco mío y por el disco también de Fer Balín, que es un guitarrista de Tandil. Es el disco número 3 del catálogo, se llama Modo Nocturno. Thank you. Escuchamos a Cribas, a Fer Tabela, a Flor Boadilla, a Fer Balín, parte del catálogo naciente de Yunta Records. Les encuentran en sus distintas redes sociales. Desde Radio Estación Sur reportó Seba Lino. FM Garabato nos comparte la música de Lite Ruiz, cantautora chilena que se encuentra viviendo en San Marcos Sierra, Córdoba, y los temas que suenan son Caos y I Feel, sus dos últimos lanzamientos que se encuentran en su último disco, Magno Sueño, y Charaguita, una canción de su disco titulado con el mismo nombre. Autora, compositora, artista chilena. Llevo casi 6 años en San Marcos Sierras. Un gusto de poder saludarles a todos. Muchas gracias por la invitación. Hago música desde muy chiquita, desde más o menos los 4 años, 5 años que recuerdo que empecé a cantar. Pero bueno, de manera profesional, hace, no sé, el 2000, ponele, ya bastantes años. Así que bueno, llevamos harto tiempo en este oficio. Mira, he pasado por como por todas las músicas, digamos, pero particularmente yo me inicié en el rock en mi ciudad natal, en Concepción, en Chile. Después de un viaje me encuentro con el folclore y bueno, y ahora volví, digamos, a lo que está haciendo mi próximo nuevo disco. Volví al rock, al pop, al indie, así que estoy en eso, en esa línea. Hacer música en San Marcos es como, lo siento de una manera muy, muy íntima, muy de tribu, muy a la familia. Entonces como que en cada lugar donde toco, donde canto, es como estar ahí en casa. Lo siento de esa manera, muy, muy cercano. Y bueno, y a la vez es un regalo de tener todos los días poder cantar ahí en el pueblo tan bonito donde vivimos. Para mí hacer música es un todo, ¿no? Es como es transmitir todo el sentimiento que llevo adentro hacia la gente, hacia el mundo entero. Me hace sentido ser música. No consigo la existencia sin música en mi vida. El personaje es una tejedora de canciones, de historias, cuentos, de vivencias. Es una tejedora que también sola, digamos, no existe. O sea, por ende, el tejido siempre es colectivo. Para mí, creo que eso es lo que nos lleva, digamos, a esta trama, a tejernos entre todas y entre todos. Para mí ese es el personaje que presento cada vez que estoy en un escenario o en cualquier lugar cantando, expresando mi arte. Es la trama, todo un engranaje para hacer algo colectivo también y compartirlo. Estoy ya en la recta final de terminar mi nuevo disco, Magnus Sueño, que esperamos lanzar a fin de año, principios del 2023. Es un disco que se compone de 9 canciones. Recientemente ya hice 2 lanzamientos de I Feel y Caos, que se encuentran en todas las plataformas donde las pueden escuchar. Y ahora me encuentro en Buenos Aires preparando la producción para una presentación que voy a tener de pre-escucha del disco entero. Así que bueno, estoy con eso, con esas actividades, estrenos, ensayos y bueno, preparando todo el show que va a estar muy bonito en Quilmes, en Casa Jinete, el 2 de diciembre. Así que estoy ahí acompañada igual por harta gente hermosa, un equipo precioso, harto laburo, así que estamos en eso. Así que bueno, los invito a escuchar igual esas canciones que ya están arriba. En las redes sociales, bueno, estoy en Instagram, bueno, en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, LinkedIn, ¿cómo se llama? Bueno, estoy en todas las plataformas, en Facebook, YouTube, como Lite Ruiz. Lite Ruiz, así tal cual suena, me pueden encontrar en todos lados. Y bueno, en las tiendas digitales también, en Spotify, en la que quieran. Ahí pueden escuchar toda mi música. I don't know.